que soy el peor, que vivo mintiendo y que no te hago caso. Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta, que soy mujeriego y que estoy al revés. Que vivo de noche y que no me conforma una sola mujer. Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy. Azul desconfías y no me crees. Que vivo de fiesta,